vaya chico, la guacharaca de Tido, la caja de Abel también, la conga de Julio Polo, siempre dispuesta a corresponder, la conga de Julio Polo y siempre dispuesta a corresponder. ¡Epa! ¡Robinson Cano, hombre! ¡Y Jara Vela, el bambujón! ¡Adiós! Daga.